Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros hoy día abrimos un nuevo espacio para la conversación y esto a propósito de una invitación que nos hace María José desde hace un tiempo a tener estos diálogos con interesantes intervenciones y proyectos que se vienen desarrollando en Gualmapu, en la zona sur de Chile, Temuco, la Araucanía y sus alrededores. Y por lo mismo es que hoy día vamos a conversar con Gabriela Gaete de Tiple Lama Taller. Junto a su equipo están desarrollando la iniciativa Mural Participativo Puesta en Valor del Patrimonio Inmaterial Rural en la comuna de Villarrica, y este es un proyecto que es financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondart Regional 2025. Y nada, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para conversar hoy día con nosotros. Sí, gracias a ti, Fernando, igual por abrir estos espacios de conversación en torno a la cultura. Gabriela, me gustaría que para iniciar la conversación nos pudieras contar un poco del origen de este proyecto, de esta idea, de esta iniciativa que hoy día está desarrollando una obra a propósito de la memoria, a propósito de lo participativo, lo comunitario. Cuéntanos cómo surge este proceso. Sí, mira, bueno, tiene como varias patitas en realidad, como que es como una amalgama que salió como de varias inquietudes. Por un lado, tenemos nosotros la inquietud de... Yo aprendí el oficio, por ejemplo, de ceramista. Yo soy ceramista y aprendí el oficio de mujeres rurales y de una forma súper desinteresada, y nunca se me pidió ningún tipo de retribución a cambio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo en esta parte ya de mi camino siento que tengo esta necesidad como de retribuir esa herramienta que se me entregó hace muchos años a la comunidad. ¿Ya? Y en este caso, en la comunidad en la que vivo yo ahora, es la comuna de acá de Villarrica, en la zona rural también. Entonces, por un lado, tengo este impulso de devolver estas como transferencias de conocimiento, ¿cierto? Este entrega de un oficio creativo a la comunidad que te acoge, ¿ya? Esa es una patita. La otra patita es que yo de profesión soy veterinario. Entonces, cuando trabajaba de veterinario, hice mucho trabajo de mitigación de impacto ambiental, campañas de educación ambiental, de conservación de flora y fauna. Entonces, tengo esta otra patita de que es la inquietud de promover, sobre todo en zonas rurales, el conocimiento de la naturaleza, la valoración del patrimonio natural, que sobre todo en áreas que son rurales y con comunidades indígenas activas, es súper fuerte y súper marcado y súper relevante, ¿ya? Sobre todo como con la presión antrópica del progreso y el desarrollo y como las actividades más extractivistas, te fijas, que tienen como un alto impacto. Ya, esa es la segunda patita.